Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Estas propuestas. ¿Qué tal, mis amigos y mis amigas? ¿Listos ya para compartir con nosotros este mundo mágico de la música ecuatoriana? Les recuerdo a ustedes que hoy vamos a tener serenata, así que nos vamos a ir preparando ya con las puertas, las ventanas de su casa abiertas y quizá usted listo en ese balcón para recibir esta serenata a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi abrazo gigante para el oriente ecuatoriano a través de la radio La Voz de Zamora, en Loja a través de Radio Cariamanga y en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena. Además, les compartiremos nuestra reflexión cotidiana, pero es momento de iniciar nosotros con música y alegres, porque aquí está la creación de Gonzalo Moncayo a ritmo de Pasacalle, Ojos, Jaime Naranjo y, bueno, esto está los conocidos Saltashpas en órgano. Thank you. listos y gustosos nosotros para compartir esa reflexión antes de saludar y dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Y esta historia dice, dos amigos no demasiado inteligentes habían decidido hacer una caminata. Caminaron durante toda la jornada. Al anochecer se alojaron en un establo. Estaban muy cansados y durmieron profundamente. Pero de madrugada una pesadilla despertó a uno de los amigos. Zarandeó a sus compañeros, despertándolo, y le dijo, «Sal y dime si ha amanecido. Comprueba si ha salido el sol». El hombre salió y vio que todo estaba muy oscuro. Volvió al establo y explicó, «Oye, está todo tan oscuro que no puedo ver si el sol ha salido». «No seas idiota», exclamó el compañero. «¿Acaso no puedes encender la linterna para ver si ha salido?». ¿Qué tal, mis amigos? Ahí está esta reflexión que la compartimos con ustedes. Bueno, ¿qué necesidad tenía de encender esa linterna para ver si es que el sol había salido, no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros estamos en un mundo oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, y necesitamos que el sol brille? Pero para que ese sol, pues vengan esos rayos radiantes que solamente usted los puede ver, ¿qué necesitamos? Estar en paz con nosotros mismos. Quizás sentirnos muy bien con el autoestima arriba, a esa que todas las mañanas les estamos pidiendo, que hay que sentirse uno que está vivo, que es útil para uno, para la sociedad, y que hay que sentirse, si tengo que peñiscarme por ahí, saber, oye, si estoy aquí, estoy vivo, ya saben lo que tienen que hacer. Y los que están acompañados, solamente hay que manifestarse ante los demás. Hay muchas formas de hacerlo en nuestra cultura. Quizá con un guiño de ojo, con una topadita a la cabeza, un abrazo gigante, una expresión de decir un te quiero, un te amo, que a veces nos cuesta, pero no, nos cuesta decirlo, pero realmente eso no tiene valor económico, sino un valor significativo que nunca se olvida, que siempre se está recordando. Quizá pasan los años, llegamos a los 30, 40, 50 y decimos, aquella persona, ¿cómo me quería?, ¿no es cierto? Y solo es cuestión de ser recíprocos. Para hacerlo, ¿qué está esperando? Porque nosotros, desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Diego Salazar, desde los controles, y quienes habla Laura Ríos Armijos, les envía un abrazo gigante, gigante, gigante, gigante, y créanme que yo ya lo estoy sintiendo. Gracias a todos por estar conectados a la primera radio pública cultural del país. Y es momento de ir por más música, porque ya nuestro invitado está aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí está Luis Aníbal Granja y el maestro Segundo Bautista, a quien le enviamos un saludo cordial porque es nuestro asiduo oyente de Florilegio Musical Ecuatoriano. Longuita mía, a ritmo de San Juanito. Thank you. talanquera musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Mágico ritmo nos ofrece esta canción Cocada. Pues ahora nos trasladamos quizá con este ritmo hasta Esmeraldas, al norte del país. Y es momento de saludar y dar la más cordial bienvenida a Milton David Arias Toscano, quien nació un 31 de agosto de 1959. Es hijo de Elías Arias, fallecido, y Beatriz Toscano. Empezó haciendo música a los 10 años de edad. Milton David es ex integrante de la Orquesta de Instrumentos Andinos y actualmente es profesor en la Escuela Politécnica del Ejército y dicta la Cátedra de Apreciación Musical. Florilegio Musical Ecuatoriano se viste de gala y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Laurita. Estoy muy contento de estar aquí participando en tu programa y sobre todo agradeciendo por la oportunidad que me brinda para presentar mi trabajo. A nosotros nos brinda esa oportunidad de conocer el talento que tiene nuestro país. Muchas gracias, más bien, por haberse dado cita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a dividir este diálogo en dos partes. La primera, conocer esos inicios musicales de Milton David. Y la segunda parte la vamos a dedicar un poco a conocer algo más de nuestra música ecuatoriana, de nuestra música nacional, como siempre la dice la gente, y que también son términos aceptados según los investigadores de la música. Bueno, vamos a conocer, usted nos mencionó que empezó haciendo música a los 10 años de edad, sin embargo significa que ya hubieron los antecedentes musicales en la vida de Milton David. Sí, yo vengo de una familia de músicos. Mi abuelo, tengo entendido que tocaba el bandolín en una estudiantina y tocaba para el presidente Alfaro. Le recuerdo, incluso hay una anécdota que el presidente Alfaro había sacado una esterlina y como estaba tocando le había colocado dentro del bandolín. Luego mis tíos igual siguieron, son músicos. Mi madre igualmente, una buena tocadora de guitarra. Y mi papá también, por otro lado, papá es ibarreño, vivió gran parte en Cayambe, también trajo una influencia andina de esa parte del Ecuador y prácticamente fusionaron ellos, pero con el pasar del tiempo dejaron de tocar y yo cuando ya era niño ya no tocaba, mi papá solo me contaban, ¿no? Mis hermanos mayores fusionaron una música y yo aprendí de ellos también, porque en la casa había una guitarra que nos ganamos en un concurso de cromos Limber. Había los famosos Limber que de premio daban una guitarra y esa guitarra pasó. Bueno, teníamos en la casa. Luego mi hermano se fue y quedé yo solo, se fue a hacer la carrera naval. Quedé yo en la casa y esa guitarra pasó a mis manos, con la cual aprendí prácticamente solo, viendo, recibiendo ciertos consejos de los mayores y sobre todo observando a los maestros que vivían en mi barrio, cómo tocaban, cómo lo hacían, aunque no eran muy, muy abiertos, ¿no? Siempre le confundían, le ponían la mano acá, después le cambiaban acá, pero era lo mismo. Entonces, más bien eso me favoreció el aprendizaje. Y luego ya en el colegio, evidentemente ahí con los profesores, compañeros, con de educación musical, ya se fortaleció un poco más. Se comenzaron a formar los primeros grupos folclóricos del colegio. Me interesé por los instrumentos andinos, sobre todo. Y después mi intención fue ya hacer propiamente componer las primeras canciones. Las cantábamos en la esquina del barrio, dedicada a determinadas personas, amigos, amigas, enamoradas, con letras de mis amigos. Es decir, una cosa muy, muy llevadera. Posteriormente, ya en el colegio, en sexto curso, ya formamos un grupo mucho más consolidado. Y el cuando me gradué, el rector me dijo, no te vayas del colegio, quédate aquí de profesor, como instructor. Ahí formé el grupo avanzada, hace ya en el 84, 85. Posteriormente fui invitado a ingresar al grupo ILINISA, del cual fui parte del grupo ILINISA. Y en el año 87 tuve la oportunidad de viajar con el grupo ILINISA, la Compañía Nacional de Danza, a Europa, en donde mi interés por seguir estudiando música me llevó a quedarme allá, a estudiar sistemas de producción digital, música electroacústica, ¿no? Los primeros sistemas digitales computarizados que se estaban ya desarrollando. Al regresar de Europa, terminé un disco que justamente tenemos acá, a manera de tesis de grado prácticamente, ¿no? Porque todo es producido con sistemas digitales. Allá tuve unas profesoras que me orientaron más en cuanto a académicamente en el estudio de la música, porque yo era autodidacta, tuve que estudiar muchísimo para igualarme con los demás. Por ejemplo, yo entré a estudiar composición y para eso había que haber cumplido unos requisitos previos, es decir, saber, por ejemplo, teoría 1, teoría 2, solfeo 1, solfeo 2, ¿no? Y yo realmente no iba con esa capacidad. No tenía esos conocimientos, pero a la profesora yo le dije que no tengo y me dijo, bueno, 6 meses te doy para que te iguales y en 6 meses te tomo una prueba y si no, no puedes seguir. Cuando pasaron 6 meses, di la prueba y presenté una obra y fue una anécdota muy interesante porque hice un capisca que debían tocar mis compañeros italianos y el momento de tocar no podían marcar debidamente porque allá se estudiaba más jazz y el momento de tocar la capisca no entendían el ritmo, yo tuve que cantarles, explicarles, y una vez que se ejecutaron el tema, se emocionaron, dijeron, qué maravilla, cómo es este ritmo, digo, es música andina, no es música ecuatoriana. Posteriormente vine acá al Ecuador, continué mis estudios académicos, y entré a la Orquesta de Instrumentos Andinos, continuaba con otros grupos como el INISA y el grupo Colibrí, con amigos muy, muy queridos. Y en los últimos 3 años me he desvinculado prácticamente de todas las agrupaciones para dedicarme ya a la docencia universitaria. En el año 2010 participé en el concurso que organizó el Ministerio de Cultura de Composición de Música Ecuatoriana. Participé con un tema que se llama Mi País y con el cual gané este concurso a nivel nacional, del cual yo me siento muy orgulloso y honrado por haberlo hecho. ¿Y qué tal si escuchamos esta canción precisamente que ganó en este concurso, que lleva por título Mi País? Y mientras tanto le invitamos a usted a que marque el 2229-66. Ya saben, la motivación, el ánimo para nuestro invitado. Thank you. Aquí escuchábamos esta canción Mi País, a ritmo de bomba, creación de Milton David Arias, nuestro invitado que nos acompaña aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes escucharon parte de su vida, toda esa creatividad, ese buen ánimo, ese deseo de triunfar y de cumplir con nuestra meta y objetivos. Ustedes acaban de escuchar que en 6 meses tuvo que poner toda su capacidad para hacer los estudios musicales y poder cumplir ese objetivo que se propuso ya fuera de nuestro país de hacer la masterización, de aprender quizá cómo producir la música, cosa que nos hace falta aquí en nuestro país, una gran industria musical para que los músicos puedan sacar sus CDs de calidad y así poderlos disfrutar con ese gusto que tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Bueno, usted, luego de regresar aquí al país, sin duda se propuso otras metas. ¿Cuáles fueron esas? Bueno, la meta era trabajar por mi país y en mi país, ¿no? La experiencia de europea, porque allá participé de varios grupos, incluso el grupo Mayandina, que estuvo acá recién, yo era parte de ellos en un tiempo. Pero dije, no, mi país es mi país y regreso acá. Cuando regresé había muchos músicos que habían salido y también regresaban. Entonces yo me di cuenta que el trabajo estaba aquí, nuestra función como músicos comprometidos, ¿no?, con la música ecuatoriana, sobre todo de fortalecerla, enriquecerla, dar alternativas a todo lo que se está haciendo, también proponer lo nuestro. Y por eso ingresé a la Orquesta de Instrumentos Andinos como músico instrumentista. Sin embargo, yo iba componiendo para la orquesta de una manera voluntaria, ¿no? Entonces, en la Orquesta de Instrumentos Andinos tengo cerca de 40 obras que se han montado sobre géneros ecuatorianos y variaciones de géneros ecuatorianos. También quería trabajar en la docencia, y en lo que estoy ahora, porque me encanta, es mi vida prácticamente. Milton, habiendo estado en el exterior, haber mostrado la música ecuatoriana para la gente y con esas anécdotas que nos comenta, el hecho mismo de haber participado en varios grupos musicales, ¿cuál ha sido la experiencia más gratificante que usted ha podido extraer del paso por estas agrupaciones? Cada grupo tiene una personalidad propia, unas características que se van nutriendo como músico. El caso de la Orquesta Instrumentos Andinos, por ejemplo, la oportunidad que se me brindó para poner las obras. Me acuerdo que escribía yo para formatos pequeños, pero luego intentaron un formato de cerca de 35 músicos, que implica otro conocimiento. Entonces, esa necesidad hizo que mi persona se dedique a estudiar más composición, estudiar un poco más los sonidos, porque no es lo mismo escribir para una sinfónica, una banda sinfónica, una orquesta sinfónica. Era para instrumentos andinos que tienen un tipo de particular de sonoridad, tienen un tipo especial de incluso de escritura, ¿no? No hay un manual para escribir música para zampoñas, para quenes, para charango. Y tienen que sentarse a hacer para cada uno de los instrumentos. Exacto. Entonces, cuando presentaba las obras, yo esperaba en la primera pasada que nadie me quede viendo mal, ¿no? Porque decía, ¿qué escribiste? Y bueno, y ventajosamente sí, el primer intento salió muy bien, el segundo, y luego ya la experiencia. Y eso me estimuló a seguir componiendo. Porque de alguna manera debía retribuir todo lo que el país ha dado, o sea, primeramente por ser parte de este país. Entonces uno se tiene en la sangre ese amor a la patria, y qué mejor demostrarlo haciendo con lo que uno quiere. Precisamente vamos a escuchar otra canción. Bueno, acá hay El Retorno de los Colibríes, es un San Juanito barroco, pero yo quiero imaginar que este retorno fue cuando precisamente Milton David regresaba de Europa ya a radicarse aquí en Ecuador. Así es. Creo que sí. Entonces, miren, El Colibrí,

Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Antes de pasar a la segunda parte de nuestra entrevista, vamos a cerrar la primera preguntando a Milton Arias, ¿cuáles son esos proyectos que vienen para este próximo año y quizá un poco más? A nivel personal, tengo una propuesta de un trabajo para la Orquesta de Instrumentos Andinos que estoy procurando terminar y entregar al Teatro Sucre, sobre nueva música, composiciones mías de tinte ecuatoriano, y hay obras que no he estrenado, que están guardaditas y que yo creo que merecen ser escuchadas. Ese como músico, luego como profesor, como docente, estoy trabajando ahora con un grupo muy interesante de universitarios que tienen mayores de 55 años. Este proyecto universitario de la Universidad de las Fuerzas Armadas permite que mayores de 55 años accedan a la universidad a través de un convenio con el ISFA, y con ellos estoy tratando de crear una estudiantina grande. No tienen conocimientos musicales, o sea, vamos a partir de cero, como que comenzamos con dos niños, ¿no? Con una ventaja de que están muy motivados por la música, y sobre todo si es música ecuatoriana. Entonces vamos a hacer coros, vamos a la próxima semana comenzamos escuela de guitarra con ellos. Ya se han comprado las guitarras. Qué bueno. Entonces, esos proyectos están en camino y para lograr llegar a finalizar. Esperemos poderles tener aquí en los estudios de la radio a estos señores, pues que ustedes ven ahí el entusiasmo y empiezan de cero para poder cristalizar una gran agrupación aquí en la capital de los ecuatorianos. Bueno, y ahora entremos un poco a ampliar este diálogo y hablar de la música ecuatoriana, de la música popular, música académica, quizá, que parte de un origen para poder irle poniendo pues esa esencia. Y hablamos también de nuevas propuestas. ¿Cuál es su opinión de este tema que resulta para muchos un poco difícil? Porque dicen, no, nosotros no queremos que se cambie el estilo, queremos que se mantenga igual. Pero hay nuevas generaciones y nuevos gustos. Sí, lo que sucede es que nosotros como seres humanos nos emocionamos, nos familiarizamos, nos integramos a ciertas formas musicales y las llegamos a amar tanto que no queremos que cambien. Pero si analizamos a lo largo de la historia, lo que hoy escuchamos antes no existía, por decir algo. En tiempos de precolombinos, esas eran unas formas, unos géneros, unas manifestaciones sonoras muy diferentes. Conforme pasa la colonia, hay otras manifestaciones. Y así se va desarrollando. En la República igualmente, ¿no? Llega el 1900... otras manifestaciones que se mantienen, otras que se pierden, viene la tecnología, y así vamos desarrollando una espiral en donde cada momento histórico se van presentando propuestas. Entonces yo correspondo a un periodo y digo, no, a mí esto no me toca, esto, lo demás no sirve y solo esto vale para mí. Es correcto, porque es una apreciación muy humana, muy, muy personal, ¿no? En donde no podemos interferir ni presionar, ni forzar un cambio de criterio estético, sino que, por ejemplo, hay personas que dicen, la música ecuatoriana es dos guitarras y requinto y se acabó. Y cuando nos analizamos, ese formato instrumental es ecuatoriano. Revisamos la historia. No, apareció con un trío mexicano, Los Panchos. Entonces ese formato pegó y se incrustó en nuestro medio y bien, o sea, de pronto después, antes de eso, las estudiantinas. Ah, no, que ese formato, y se fue perdiendo. Entonces, ahora ya no existen las estudiantinas como había antes, ¿no? Hay dos o tres estudiantinas que se mantienen. Pero, ¿qué sucede con los jóvenes? ¿Qué música ecuatoriana van a seleccionar? Entonces, ya hay que... se generan nuevas circunstancias. Entonces, los chicos, los jóvenes... normalmente no se quieren familiarizar con lo anterior, con lo que toca su abuelito o sus tíos, porque no comparten el mismo, no comparten la misma cronología. Entonces ahora de pronto hay una versión con instrumentos electrónicos, ¿no? Guitarras eléctricas, sintetizadores, y se propone nueva música ecuatoriana que a lo mejor sí los chicos se identifican y se van dando nuevamente este desarrollo. Lo importante es que nosotros mantengamos claro que la música ecuatoriana en cualquier circunstancia debe ser respetada. Hay géneros que nacieron de una manera y esos son intocables. Por ejemplo, canciones muy sentidas, muy valoradas, como por ejemplo la canción del maestro Segundo Bautista, Collar de Lágrimas, por ejemplo, ¿no? Esa canción nació así, lo propuso el maestro así, y así lo hizo, y así debe mantener, ¿no? Y si hay alguna variación, que sea para enriquecimiento estético de la obra, o presentar una alternativa. Pero si ya lo pensamos más en el sentido comercial, y hacemos y deshacemos, entonces ahí se viene a desvirtuar la canción en sí. Sí. Entonces ahí sí hay una agresión. Entonces, simplemente por hacerlo, por entrar en ciertos movimientos de moda o comerciales, entonces, eso debemos de evitar. Pero si hay un cantante que dice, yo voy a hacer mi propuesta con estos nuevos ritmos, con esta comisión, sí, o sea, está en su derecho. Entonces, eso es lo que yo un poco trato de decir a los estudiantes, de que el formato musical como se creó debe ser respetado. Y no posible preservado. Si es que hay una versión diferente, que sea en mejora, no en desmero de la obra en sí. Bueno, vamos a ir nosotros con música en este instante, y acá les presentamos esta canción, Cocada. Cocada, y que fue interpretada ¿con qué agrupación? Cocada es un mapalé esmeraldeño, ¿no? Esta es la versión de la Orquesta de Instrumentos Andinos, con un solista, Fercho Silio, que le invité a un concierto que realicé con todas mis obras en el Teatro Sur hace algunos años. Aquí busco mezclar, fusionar lo que es la música afroecuatoriana y interpretada con instrumentos andinos, ¿no? Que es una combinación muy particular. Entonces se crea este género muy muy muy alegre, muy dancístico, que se ejecuta en Esmeraldas. Aunque hay la apreciación de que este ritmo es colombiano solamente, no, ahí también hay parte de... Al volverlo vamos a contar, porque ya habíamos dicho, este es un mapalé, y ustedes se quedarán con la duda, ¿es ritmo ecuatoriano? Aquí lo vamos a descubrir luego de esta canción. Seguimos acá nuestro diálogo con nuestro invitado Milton David Arias Toscano, mientras escuchamos esta canción Cocada. Bueno, Milton, habíamos dicho que esta canción era un mapalé, y de alguna forma, extra micrófonos, conversábamos que para la música no hay fronteras, y quizá Mario Godoy, quien está de cumpleaños mañana, él nos decía que hay cosas que hay que defender, apropiarnos de lo nuestro, como lo hemos hecho con El Pasillo, que él mantiene la tesis de que nos solamente hay que recordarnos a dónde perteneció Ecuador en la época de la Gran Colombia. ¿Habían fronteras? Quizá dejamos ese gran signo de interrogación. Y cuando hablamos de un mapalé y nos contaba usted una experiencia que fueron y tocaron en Colombia y dijeron, uy, la música colombiana. Pero ustedes también, con ese conocimiento musical, dijeron, no, esto va hasta Esmeraldas, por esta cuestión de que no hay fronteras, sino que también la gente comulga quizá las mismas tradiciones y los mismos comportamientos. Así es, en el caso de la música esmeraldeña, si nosotros miramos el mapa, pertenece todavía a la región del Chocó. Y en la región del Chocó, la música de marimba, cununos, bombo, es la misma que se ejecuta en Esmeraldas. Es más, hay grupos que tienen de lado y lado músicos que refuerzan o tocan conjuntamente. Entonces, el momento que la Gran Colombia se dividió, o sea, se dividió los límites y también geográficamente, digamos, ¿no? Pero no culturalmente, musicalmente, que se quedaron las mismas tendencias en esta parte del Ecuador. Por eso es que cuando hay música colombiana que uno se escucha, por ejemplo, la caderona, el andarele, nosotros decimos también la sentimos ecuatorianos, ¿no? Entonces es una música binacional, diría, que se comparte. Lamentablemente la división limítrofe es lo que hoy por hoy Colombia... Solo hay una frontera, pero la música no tiene fronteras. Entonces habían épocas en las que se dicen, no, el andarele no es ecuatoriano. Pues miren, hay muchos esmeraldeños que tocan estos ritmos y que de alguna forma pues están poniendo ahí toda su creatividad, toda su sensibilidad para hacer algo que ellos consideran que corre por sus venas. Y bueno, vamos a ir finalizando quizá ya este diálogo. Y hay un CD que usted nos ha hecho llegar, Los Nuevos Fragmentos de Música Ecuatoriana, el volumen 1, y otras canciones que ustedes las han estado escuchando ahí, que han sido ganadoras de premio, también lo que le ha motivado a escribir. En sí queremos saber cuántas canciones ha creado Milton David. ¿Tiene un número ya? Creo que entre 400 o 500 horas tengo. ¿Están registradas ya sus canciones? Solo las más conocidas, porque, bueno, evidentemente hay que proteger el trabajo, las obras que prácticamente están ya en medios sociales, en las redes, en YouTube, están protegidas, están registradas. Otras, por ejemplo, todavía no. Es también un poco complicado porque al inicio uno se va a registrar, costaba $16, ¿no? Si tiene 400 obras, ¿cómo hago? Entonces necesita mayores recursos. Sí, o alguna alternativa que nos permitan registrar por bloques, qué sé yo, cada 100 canciones. Pero nosotros vamos a tratar de pedir a David todas esas 400 canciones para poderlas escuchar aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ojalá le comprometamos. ¿Qué dicen ustedes? Tienen que llamar al 2229-66 y de seguro le vamos a comprometer. Bueno, hay en este CD de Nuevos Fragmentos de Música Ecuatoriana, hay temas me llama muchísimo la atención y quizá, miren, solo les voy a leer rápidamente algo como El Prioste Mayor, Chota, Valle de Mil Colores, Antarita, Mitonio, Mi Niño de la Esperanza, un arrullo esmeraldeño también, El Árbol de la Vida, Hermanos de un Mismo Sol, Fiesta en Chahualyaco, Quito entre Adoquines y Balcones, Niños en Primavera, Antología de un Paisaje, Carolina, Surco en la Arena. Bueno, ¿y de dónde nacen todos estos títulos? Una de ellas ya sé que nos dijo que El Prioste Mayor nace porque no sabía el nombre de alguien. Le dije, ¿cómo se llama el hombre? Él es El Prioste Mayor. No le pusieron nombre, sino Prioste Mayor. El Prioste Mayor. Sí, esos son todos los temas tienen una experiencia. Por ejemplo, yo estaba allí en el Colares porque yo tengo un profundo amor hacia el valle, porque yo viví algún tiempo allá. Por ejemplo, Antarita es el instrumento con el que yo tocaba en Europa y siempre me acompañaba, que es un instrumento de aerófono. Mi niño de esperanza es mi primer hijo. El árbol de la vida es dedicado a mis padres, un pasillo. Hermanos de un mismo sol es dedicado a todos mis amigos, hermanos, compañeros de arte. Quito, entrado quienes y balcones, a la ciudad que me vio nacer. Niños en primavera, dedicado a los niños, es una canción muy dulce y muy tierna. Antología de un paisaje, es revocando un viaje que tuve, ¿no? y todo el paisaje, eso lo quise resumir en sonidos. Carolina es un pasillo dedicado a mi amada esposa. Y Surco en Arena, justamente una canción que entra ya dentro un poquito, dentro del New Age, que también quiere decir que nosotros, cuando caminamos, dejamos siempre un surco en la arena. Una huella. Milton David, ha sido un honor el poder compartir con usted aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un quiteño de pura cepa, pero miren, demostrando también esa la música de la tierra negra, tanto de Esmeraldas como del Chota, por ese amor de adoptar también a esta tierra cuando le dio la oportunidad de poder seguir creciendo. Gracias, esperamos que esta no sea la última y esperamos que nos llegue las 400 canciones. Mucho gusto, su exposición y gracias la oportunidad. Gracias, amigos, amigas, ustedes también por habernos acompañado. Y nos vamos a despedir de Florilegio Musical Ecuatoriano con un capisca que lleva por título El Prioste Mayor. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país.